Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a contar en los próximos minutos, a repasar, mejor dicho, nuestra agenda deportiva del fin de semana, que arranca muy temprano porque hoy mismo y ya a esta hora tiene lugar la primera de las citas que nos esperan en lo relativo, por ejemplo, al fútbol, porque en Gédula, en la pedanía arcense de Gédula, el Gédula Balompié y el Ubrique Unión Deportiva de la categoría Alevín del grupo 9 de la tercera andaluza disputan su partido correspondiente a la jornada vigésima. A las 5:30 de la tarde estaba previsto el arranque de este encuentro que va a dirigir el colegiado, o que está ya dirigiendo, si ha sido puntual el colegiado, José Antonio Márquez Lozano. Será, como decimos, el primero de los 7 partidos que se van a jugar en el provincial de fútbol este fin de semana, el primero cronológicamente que se adelanta a la jornada de hoy viernes. Y ocurre lo mismo con el baloncesto, porque también para hoy viernes se adelanta el partido correspondiente a la jornada 5 de la categoría premini femenino entre el Cabu y el Cádiz Club Baloncesto Gades, aunque este encuentro se va a jugar dentro de una hora. A las 6:30 está previsto el comienzo de esta cita. Del resto de la jornada, pues vamos a hablar en la tarde de hoy, vamos a repasar esas citas que nos esperan en fútbol. Lo más destacado, ese encuentro que se jugará el próximo domingo en el Antonio Barbadillo, a partir de las 4:30 de la tarde, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Béjar Balompié. Como hemos comentado antes, a lo largo de esta semana y de la pasada, pues parece ser, según nos comentan desde el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, parece que tienen otros ánimos, que los últimos resultados dan opción al optimismo, y que esperan este fin de semana por fin enlazar 3 jornadas sin perder. En este caso serían 2 victorias consecutivas en casa, algo que no ha ocurrido en toda la temporada y que ha sido uno de los principales motivos por lo que el Ubrique Unión Deportiva se encuentra ahora mismo en esa zona media-baja de la tabla clasificatoria. Ha perdido esa fuerza en casa que le caracterizaba en las últimas temporadas y que es un factor fundamental en estas categorías. Si en casa no eres fuerte, es muy difícil que consigas estar con los más fuertes, estar en la zona alta. Fácil no lo va a tener el Ubrique Unión Deportiva porque nos visita el Béjar, que es el actual cuarto clasificado y que está ahí metido de lleno en la lucha por la primera posición. Pero bueno, en la primera vuelta se cayó en Béjar, en un partido en el que quizás el Ubrique Unión Deportiva merecía algo más, y vamos a ver si al menos la suerte se alía este domingo con el Ubrique, un Ubrique Unión Deportiva remozado con respecto al que hemos visto casi toda la temporada, con más jugadores que ya se han incorporado a la disciplina del club, y nos comentan que esa ha sido una de las causas fundamentales de esa mejoría que se palpa en el ambiente, se palpa en el equipo del Ubrique Unión Deportiva. Y es que ahora Miguel Domínguez sí puede contar con un buen número de jugadores donde poder elegir y tener alternativas a los bajas o a los cambios que tiene que haber en cada jornada. Pues recordamos, será el domingo a las 4:30 de la tarde. El cadete viaja a Puerto Serrano, el infantil a Jerez para medirse a San José Obrero. El infantil B juega en casa ante Nueva Jarilla, pero atención que Nueva Jarilla viene de empatar con Amigos de la Cruz Roja, el equipo que ocupaba el liderato y al que este pinchazo precisamente con el equipo del Nueva Jarilla le ha privado de esa primera posición en favor del Ubrique Unión Deportiva. Precisamente vamos a ver si el equipo de Antonio Barragán no se deja sorprender y consigue dejar los 3 puntos en Ubrique. Y luego la jornada se va a completar con otros 2 partidos de equipos ubriqueños y jerezanos. El Benjamín y el Prebenjamín se miden mañana en el Barbadillo a la misma hora, a las 12:30, a los equipos del distrito La Granja. En baloncesto, el Fercabe Cabu Cadete tiene mañana sábado un a priori fácil compromiso porque visita la casa del colista, el Chajeva 0-4. Aquí no hay nada fácil, aunque lo hayamos dicho, pero por lo menos parece que es el rival más asequible que todavía no ha conseguido ninguna victoria en la liga regular. Mientras que el Infantil recibe al Trebujena y el Mini viaja al puerto de Santa María para enfrentarse a la Gimnástica Portuense, que por ahora es el líder. El líder habiendo perdido un partido, pero habiendo jugado más, uno más que sus rivales. Un Cabu que solo ha perdido un partido, pero que en los despachos le dieron por perdido, o le dieron por derrota a otro encuentro que había ganado ante Sanlúcar y que por eso ahora mismo no está en los puestos altos de la tabla. Los está acechando una victoria ante la Gimnástica, confirmaría al equipo en esa buena onda que con la que ha empezado la temporada. La Liga Local de Fútbol, que celebra su décima jornada este fin de semana, y se van a jugar partidos solo en la jornada del domingo. Y hay que recalcar que uno de los cuatro partidos se va a jugar en el Bosque. Será el Nueva Balompédica al Andaluz a la 1:30 de la tarde del domingo en el campo municipal de la vecina localidad de El Bosque. El resto se jugará aquí en Ubrique. También tenemos jornada de fútbol sala, que arranca esta misma tarde-noche en División de Honor, en primera y en segunda. En lo referente a otros deportes, pues este fin de semana hemos destacado, en lo que se refiere al atletismo, tres pruebas que se van a celebrar este domingo. En este caso, el Lentisco Trail en Sanlúcar de Barrameda, la media maratón Villa de Puerto Real y la quinta carrera urbana de la Fundacional en Villa Martín. También en el apartado de senderismo de montaña tenemos el arranque de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, que se va a inaugurar mañana sábado con la séptima travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, en Alhaurín de la Torre, donde van a estar presentes los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que por cierto, también se aprovecha esta primera cita para la entrega de trofeos de la pasada temporada a los distintos clubes. En este caso, el Club Los Tres Caminos terminaba sexto clasificado en la Copa de Travesía de Resistencia de 2016 y no recibe premio, pero sí dos de sus componentes, Vicente Gómez y Manuel Díaz, que en este caso lograron completar todas las pruebas del calendario. Destacar que la ruta que en principio estaba prevista para la Sierra de las Nieves mañana sábado para el Torrecilla ha sido finalmente suspendida por climatología y que en definitiva esto es lo que nos deja el deporte de la montaña o del senderismo en cuanto a lo que hay programado para este próximo fin de semana. En ciclismo se celebra la última ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, con una ruta de carácter social y medioambiental, la recogida de basura en los arcos locales mañana sábado. Se adelanta al sábado porque el domingo ya echa a andar el calendario de carretera del mismo club, de la Asociación Ciclista de Ubrique, con la ruta Ubrique-Villamartín, Alberite y Ubrique. Y del mismo modo también el grupo de los Perea organiza su 17ª salida, que le va a llevar a realizar el siguiente recorrido: Ubrique, Venta de la Perdiz, Las Abiertas, Puerto Gáliz y Ubrique. Destacar en el lado competitivo que este fin de semana se celebra el tercer rally BTT Ciudad de Medina Sidonia, puntuable para el circuito apertura de rally BMW Magi Jerez. Digamos que es una previa a lo que es el circuito provincial, este circuito apertura, que consta de unas cuatro pruebas antes de que arranque lo que es puramente el circuito provincial de Rally BTT de Cádiz. Pues es de, además de esto, que digamos forma parte de nuestra agenda, hoy también vamos a hablar de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que se va a celebrar el próximo 18 de marzo. Será la séptima edición de esta prueba que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y cuyo plazo de inscripción ya se abrió el pasado mes de enero, es decir, que continúa abierto hasta completar ese límite que pone la organización, que es de 300 corredores. Recuerden que esta prueba consta de 20 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.272 metros por el entorno de la Sierra de Ubrique, no es precisamente un paseo por una pradera. Así que, bueno, pues en el día de hoy vamos a intentar dar

fin de semana, otro fin de semana cargado, sobre todo en lo que se refieren a las competiciones regulares, a las ligas locales y provinciales. Fuera de ahí, pues en este caso, las propuestas de los distintos colectivos de nuestra localidad. En este caso, pues comenzamos con el repaso a las citas relativas al fútbol para este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva recibe el próximo domingo la visita del Vejer Balompié. El undécimo recibe la visita del cuarto clasificado. Un Ubrique Unión Deportiva que este año todavía no ha logrado equilibrar sus números en lo relativo a victorias, derrotas y empates. Ahora mismo el equipo pierde más que gana. Ha ganado 7 de los 19 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 9. Buscando equilibrar esas cifras en esta segunda vuelta, donde, bueno, otra característica del equipo de estos últimos años ha sido su capacidad goleadora, y ahora mismo, pues aquí podríamos decir que está en la zona media, ¿no? De la tabla, donde resalta sobre todo es el hecho de ser uno de los equipos más goleados de la categoría. Puede estar el quinto o el sexto equipo más goleado de la categoría, lo que pues nos revela que este año, sobre todo en ese apartado defensivo, el equipo no ha estado fino. Buena muestra de ello es lo que hemos visto en muchos partidos que se han jugado aquí en Ubrique, donde era muy fácil meterle un gol al Ubrique Unión Deportiva, y le han remontado muchos partidos en los últimos minutos de los mismos. Pues en este caso, esa ha sido una de las causas, ¿no?, por las que hoy el Ubrique Unión Deportiva es un décimo. Por contra, el Vejer Balompié, pues podemos considerarlo como uno de los reyes del empate de la categoría. Ha empatado en 7 ocasiones, de 20 partidos ha empatado 7, nada más y nada menos. Eso sí, solo ha perdido 3, es de los equipos que menos derrota tienen esta temporada. Lo que le ha llevado, pues precisamente a eso, a ser cuarto clasificado y a estar tan solo a 4 puntos del líder, que es el Club Deportivo, el San Fernando Club Deportivo B. Recuerden que este año son 4 los equipos que ascienden, como en años anteriores, y ahora mismo, por lo tanto, el Vejer ocupa esa última posición de ascenso a lo que es la, o lo que sería la primera andaluza. La diferencia con el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo es de 13 puntos y un partido más que tiene el conjunto del Vejer. Pues parece que sí está en otra liga el Vejer, pero otra cosa es lo que se puede ver sobre el terreno de juego. El Ubrique Unión Deportiva mira hacia abajo, nos comentaban, pero bueno, la zona de descenso la tiene a 13 puntos. También es curioso que ahora mismo está tanto a, podríamos decir, la zona media, aunque es un décimo, lo ves en la clasificación, y está pues más bajo que la zona más baja que alta, pero la diferencia con la zona de descenso y con la zona de ascenso es la misma, 13 puntos. Por lo tanto, ahí lo tenemos en tierra de nadie. Y el desarrollo de las próximas jornadas es lo que nos va a decir para qué va a tener que luchar en esta segunda vuelta el Ubrique Unión Deportiva. Si para alejarse de esa zona de descenso y olvidarse de esa posibilidad, o para intentar subir lo más alto posible, acercarse lo más alto posible a los puestos altos. El ascenso, desde mi punto de vista, ahora mismo es una quimera para este equipo. Está pues casi imposible, 13 puntos. Viendo cómo se ha desarrollado la jornada, es muy difícil que lo remonte, sobre todo ante equipos que han perdido poco, 3 partidos, 4, y suelen puntuar. Pues bien, este partido, como decimos, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Vejer Balompié se va a jugar el domingo a las 4:30. El árbitro principal de este partido será Álvaro Neto Peculo y lo van a asistir Francisco José López Sánchez y Manuel Segura Vicente. Esperemos que, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva consiga sumar su segunda victoria consecutiva en casa y logre estar, pues en este caso, 3 jornadas sin conocer la derrota. El resto de la jornada, pues categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva visita mañana sábado un terreno hostil, podríamos decir, el campo del Puerto Serrano Atlético. Será mañana a las 12 del mediodía, el municipal de Puerto Serrano, y tenemos a este Ubrique, Unión Deportiva, que, bueno, tras los dos últimos resultados, sobre todo el último, el de la semana pasada, donde el conjunto de Modesto Barragán, ante un gallito de la categoría, como es el Villamartín, un equipo que se está jugando la primera plaza, pues plantó cara. Ya le plantó cara en la primera vuelta, donde consiguió un empate a dos con bueno, un partido que tenía ganado y que le remontaron al conjunto ubriqueño. Pues en este caso, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva visita la casa del Puerto Serrano, que podemos recordar es un equipo que ahora mismo, lo que se refiere a la tabla, está por debajo del conjunto briqueño, pero que siempre es complicado de jugarle. Siempre es complicado porque, bueno, en su campo se hace muy fuerte, el público aprieta mucho y es un equipo que, bueno, muy luchador. Noble, eso sí, también es un equipo noble, no podemos decir lo contrario, pero es de los campos más difíciles donde se puede conseguir la victoria. Vamos a ver si este Ubrique Unión Deportiva Cadete, que se va a presentar con algunas bajas de consideración a este partido, pues es capaz de traerse una victoria. El encuentro, como decimos, se va a jugar a las 12 del mediodía y en este caso lo va a dirigir el colegiado Antonio Jiménez Fernández. Estará acompañado por Miguel Mateo, Vidal Calderón y Jonay Villalba Calvo. Otro partido que se juega fuera de casa es el de el Ubrique Unión Deportiva Infantil A, el del grupo 5 de la tercera andaluza. Viaja a Jerez mañana para medirse a San José Obrero en el campo Juan Simón a partir de la 1:15. Jesús Gil Ramírez será el encargado de dirigir ese partido y estará asistido por Francisco José Macías Ruiz y Gonzalo Herrero Beas. En categoría infantil, pero digamos en la cuarta andaluza, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Nueva Jarilla a las 10:30 mañana en el Barbadillo. Y atención, porque no es un rival fácil y se antoja que la victoria puede ser vital para los objetivos del Ubrique Unión Deportiva de mantener esa primera posición. Rafael Román Márquez será el árbitro principal y Joaquín Antonio Gómez Sañudo y Antonio Ponce Pérez sus asistentes. Como hemos dicho, desde hace unos cuantos minutos en la categoría Livien se está disputando el Gédula Balompié Ubrique Unión Deportiva y ya para mañana la jornada se va a cerrar con un Ubrique Unión Deportiva Distrito La Granja en la categoría Benjamín y un Ubrique Unión Deportiva Distrito La Granja en la pre-Benjamín. Los dos partidos se van a jugar en el Barbadillo a partir de las 12:30. Y mientras el partido Benjamín lo va a dirigir Rafael Román Márquez como árbitro principal, en la categoría pre-Benjamín será Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Just let it be. I don't love you when you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman. Call it love, pain. Seguimos con el fútbol, con los horarios previstos para este fin de semana y ahora con la liga local, que ha estado en vilo pues hasta casi última hora, porque aunque bien se sabía que desde la semana anterior que ya los clubes pidieron que solo se jugara en la jornada del domingo, la falta de hora pues hacía necesario que uno de los partidos de cada jornada se tuviera que disputar fuera de Ubrique, y es lo que ha pasado. Hasta última hora no se ha puesto el horario y ya lo tenemos, de la décima jornada. Domingo, 1:30 de la tarde, en el campo municipal del Bosque, Nueva Balompédica al Andalus. Es el partido que se va a jugar, el primer partido de esta temporada que se va a jugar en el Bosque. El resto, pues, se disputará en el Antonio Barbadillo también el domingo a las 9 de la mañana, San José Aspirante. A las 11:45, Vampiros Jóvenes Veteranos. Y a las 12:30, Cervecería Los Morenos Juventus. Recordemos que todavía queda un partido pendiente entre la Juventus y los Jóvenes Veteranos de la jornada anterior, que está pendiente de fecha que ya pondrá la Asociación Local de Fútbol. Eso es lo referente al fútbol y en baloncesto. Cuatro partidos programados para este fin de semana. Uno para hoy a las 6:30. El Cabu Cádiz Club Baloncesto Gades, de la categoría Premini Femenino, pues se va a jugar en el pabellón polideportivo municipal. Y mañana sábado tenemos en Jerez, en el pabellón Chapín, el Chajeva 04 Fercabe Cabu, de la categoría cadete masculino de nivel B, a la 1 de la tarde. En categoría infantil masculina, Cabu Trebujena, también el mañana sábado a las 12:30 en el pabellón municipal de Ubrique. Y por último, en categoría mini masculina, Gimnástica Portuense Cabu, mañana sábado en el pabellón Angelita Alta, pero por la tarde, a las 7 de la tarde. No es una hora común, digamos, para los partidos en esta categoría, pero se ha programado a esa hora. Y atención, porque decíamos, la Gimnástica Portuense es el líder ahora mismo del grupo, porque ha disputado un partido más que sus rivales. El Cabu está moviéndose en los mismos números que el conjunto portuense, pero como ya decimos, se le dio un partido por perdido, un partido que había ganado, pues por incumplimiento del acta. Y ahora mismo pues está más bajo en la clasificación y puede dar a entender que es más débil que la Gimnástica Portuense. Pero habrá que verlo. Si mañana al cabo consigue vencer, estará presentando sus credenciales de cara a la lucha en este grupo provincial de nivel B de la categoría mini masculina. En Fútbol Sala tenemos para este fin de semana unos cuantos partidos programados en las tres categorías. La duodécima jornada en División de Honor, hoy en Los Remedios, 8:30 Zulema, que de qué, 9:30 de Galería Panteras, Porte Construcciones Hermano Vives Oliva, 10:30 Inter de Liam Morgans. Y mañana sábado, 9 de la mañana, Oasis Lounge Estudiantes, 10 de la mañana, Marca 91 Donde y 11 Revolución Autoescuela Celia. En primera división, hoy viernes, solo un partido en el pabellón, 8:30, La Espuela, Café y Copa, Gesto Algar. Y mañana sábado, 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra UAS, Brille 1979. A las 10 de la mañana, Mesón Los Monteros, Leito, Construcciones y Reformas. Y a las 11, Peña Bética, Newton, Descanso Autoservicio en la Plaza. Por último, en segunda división, hoy viernes, en el pabellón, 9:30, Atlético Futsal, JS Ubrique. 10:30, Lupe Kebab, Ubrilet. Mañana sábado, en Los Remedios, a las 12, Athletic Club Don López, Club Deportivo Celta. A la 1, Fran General y MGS Seguros. Y a las 2, Curtidos Cabezas, Impala 1987. Dejando el fútbol sala a un lado, comentar que mañana arranca la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia con la séptima travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza-Jarapalos. Con esta será la primera de las 12 que componen, en este caso de las 10, no de las 12, de las 10 que componen el calendario de la Copa. Al ser la primera prueba, también se va a proceder a la entrega de trofeos del 2016. A nivel de club, ningún club briqueño pues recibirá premio, porque el mejor clasificado ha sido el club de senderismo Los Tres Caminos en la sexta posición. Pero sí lo van a hacer dos de sus componentes, Vicente Gómez y Manuel Díaz, como senderistas que completaron todas las pruebas que se organizaron el año pasado dentro de esta copa. El equipo que presenta para esta ruta Jabalcuza-Jarapalos es el siguiente: Juan Rodríguez, Eva María Sánchez Almeida, Vicente Gómez, Manuel Díaz Torres, José Moreno Delgado, Juan Janeiro Rincón, Juan Carlos Márquez, Isabel María Marchante, Mari Carmen Becerra, Isabel García Sánchez, Macarena Sánchez Sánchez, Andrea Ramos Sánchez, Abraham Aguilera Córdoba y Paola Morales Vázquez. Comentamos también que la ruta prevista para mañana del Club Senderismo Los Tres Caminos al pico de Torrecilla se ha suspendido por la climatología. Y en lo referente al atletismo, tres pruebas destacamos para este domingo. En Sanlúcar de Barrameda se celebra el Lentisco Trail, prueba que tiene dos modalidades, un cross de 10 kilómetros y un trail de 21. También la séptima media maratón Villa de Puerto Real el domingo. Y en Villamartín tenemos también el domingo la quinta carrera urbana, la fundacional de 10 kilómetros. Vamos con el ciclismo. Una prueba competitiva destacamos dentro del ciclismo de montaña, el tercer rally Ciudad Medina Sidonia. Puntuable para el circuito apertura de rally BMW Magi Jerez. Es, digamos, una especie de torneo, de certamen que se ha organizado este año como previa a lo que va a ser el circuito provincial. Y ya que hablamos de ciclismo de montaña, la Asociación Ciclista de Ubrique tiene prevista para mañana su última ruta del calendario de montaña. Como todas las semanas, nos explica su desarrollo el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la última ruta que vamos a hacer en el calendario de montaña. Esta ruta es una ruta, un acto especial, y la denominamos como recogida de basura en el Parque Natural de los Arcos Locales. Aprovechando que estamos todo el año disfrutando de esta zona, pues claro, hay que hacer algo, ¿no? La mejor manera es de recoger lo que otros seres humanos pues dejan por allí. Entonces ya el año pasado tuvimos la primera experiencia y fue bastante buena. Y este año pues vamos a volver a repetirla. De todas maneras, lo digo más o menos como es, a las 8:30 sería la salida desde la Plaza de la Estrella y iríamos en bici, el que quiera, o bien se da la posibilidad de que quiera partir desde el Berrueco, no hace, y de allí estaríamos hasta la 1 de la tarde, se harían equipos y cada equipo recorrerá una zona y recogerá las latas y basura que pueda haber por allí que no son naturales del parque. Esta ruta está abierta a todo el que quiera participar. Si hay alguien que quiera participar con nosotros y no monte en bicicleta, pues también se puede dar un pateito y puede colaborar con este sentido, con este acto. Sí, como bien dicho, en la última ruta se hará la hora de salida desde las 8:30 desde la Plaza de la Estrella, que hay que subir en bicicleta o bien desde las 9:15 aproximadamente en el Berrueco. Lo que sí es recomendable es llevar una mochila para poder ir guardando la porquería que nos vayamos encontrando por ahí. Resaltar eso, de que es la última salida en bicicleta montaña y es un acto muy especial que el año pasado no salió bien y de hecho este año se ha notado en las cunetas pues lo que quitamos y se nota que hay algo menos, porque si tú ves basura normalmente siempre aporta más. Pues nada más y hasta el próximo año. Una cosa importante, si el tiempo como está así, pues no sabemos cómo va a ser mañana. Unos partes dan agua y otros dan menos agua. Si a una mala tuviéramos que suspender por climatológicamente la etapa, la haríamos el sábado próximo para no dejar este acto tan simbólico y tan especial sin realizar. Nada más y hasta la próxima temporada. Seis y tres minutos, esa era la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique en lo que se refiere a ciclismo de montaña para este fin de semana, ruta que se adelanta al sábado porque el domingo arranca su calendario de carretera. La primera ruta es Ubrique-Villamartín, Alberite y Ubrique, de 90 kilómetros. Y también hay que recordar que los Perea realizarán su 17ª salida de su calendario cicloturista, Ubrique Vuelta a la Perdiz, Las Abiertas, Puerto de Gáliz y Ubrique, de 95 kilómetros. Eso es lo referente a la agenda que nos espera para este próximo fin de semana. Lógicamente hay más citas, nosotros hemos destacado estas, pero hoy fundamentalmente nos queremos quedar hablando de atletismo, de carreras por montaña y de la nuestra, que es la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Nuestro primer avance de lo que va a ser esta cita, que ya tiene fecha, el 18 de marzo. Tenemos con nosotros aquí, para conocer algo más sobre esta prueba, al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a uno de sus socios, Pedro Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, 18 de marzo ha sido la fecha elegida para celebrar esta 7ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, cuya inscripción creo que está abierta desde el pasado 9 de enero, por ahí, ¿no? Sí, el día 9 de enero se abrió. Sí, intentamos abrirla un poco antes, pero con la cosa de las vacaciones de Navidad y tal, pues el día 9 creíamos que era una fecha idónea. ¿Hay movimientos en las inscripciones? Pues sobre esto como todos los años, la gente está un poquillo parada. Ahora mismito hay unos 100 inscritos, que no está mal, pero vaya, lo que siempre digo todos los años, que la gente de por aquí lo deja topar el último día y el último día tendremos problemas, pero vamos, por ahora unos 100 inscritos más o menos. Recordemos que el límite, otro como en estos años anteriores, va a estar en 300, ¿no? Sí, el límite en 300. No queremos meter, como bien ya sabe la gente aquí, mucho corrinche en la sierra, así que lo vamos a mantener en 300. Que lo que quiero decir con esto es que va a haber 300, no 301, ni 302, ni 304. El año pasado ya tuvimos algunos problemas, por lo que estoy diciendo, la gente lo deja todo para el último día y faltando dos días o tres, pues te llaman los que no se han podido apuntar o los que lo dejan para última hora. Pero este año creo que se vamos a cerrar el día 15, haya los inscritos que haya. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Que si hay 250, pues va a haber 250. Lo sentimos mucho, pero eso es mucho mejor para nosotros, para la organización, para todo. Y así también pues queremos hacerle ver a la gente de que si no lo deje todo para último día y que se apunte. Porque yo creo que una de las cosas que pasa aquí en esta carrera es que lo dejan. Bueno, como no van a llegar a 300, pues luego hacemos los compromisos y tal, y queremos hacer las cosas bien hechas y serias, y ya el año pasado nos ocurrió eso, que nos llevaban algunos compañeros conocidos, y sí, corrieron, creo que fueron 308, 310, pero este año no queremos que ocurra eso. 300 entre las tres categorías, me refiero, cadetes, juveniles y adultos, no 300 de adultos y luego todo lo que llegue de juvenil y cadete, ¿no? No, eso hay que diferenciarlo. La carrera aquí es una carrera nada. Mucha gente me pregunta que si hay dos carreras, dos modalidades, pero no. Aquí hay a veces dos carreras es porque por federación nos obligan a que los cadetes y juniors no hagan más de 11 o 12 kilómetros. Así que por eso tenemos eso y como diferencia eso también, ya que de otra manera no podrían correr. Uh-huh. Recordemos que hace creo que dos años que se puso el recorrido nuevo, la carrera pues se alargó, se endureció, unos cambios que bueno han sido bien acogidos, ¿no?, por los participantes y también por los organizadores, porque cuando lo mantenéis es porque va mejor. ¿Este año hay algún cambio o alguna novedad en lo referente a ese recorrido? No, el recorrido ya como te dije el año pasado al finalizar la prueba, creo que se han consolidado, le gusta mucho a la gente. Y lo vamos a dejar ahí mientras no querramos meterle más kilómetros, como bien he dicho otras veces. Si hay que meterle más kilómetros, ahí tenemos sierra donde elegir. Pero por ahora la vamos a mantener ahí, ya que es una de las carreras más duras y más técnicas del panorama andaluz y queremos dejarla así. Cuando tú hablas de dos recorridos antes, que no eran dos recorridos, es verdad, se acorta para cadetes y juveniles, es el mismo, salvo que eso, es un recorrido circular. Digamos que ustedes hacéis como dos bucles y el primero sí lo hacen ellos y el segundo lo hacen ya todos los corredores adultos, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hacen los cadetes y los juniors es el primer bucle nada más. Ellos no suben a Sierra Baja y hacen el bucle del aljibe. Ellos llegan arriba a la placa y ya de la placa se encaran para abajo hacia la cabeza del toro. Así que hacen, tú lo has descrito bien, hacen ellos un bucle y los que hacemos la grande, pues hacemos dos bucles en este caso. Uh-huh. La prueba este año es puntual para algún certamen. Recordemos que en años anteriores ha sido para la Liga Rondeña o lo que es la Copa Hércules. ¿Este año? No, este año no entramos en nada. Este año ni tal como el año pasado entramos en Copa Hércules sin previo aviso. Pues este año ni aviso ni nada. Este año no hemos entrado en ningún lado. Con la Liga Rondeña nos pusimos en contacto y los comentarios que nos dijeron es que ellos han decidido hacer la Liga Rondeña, pero más cercana. Si te das cuenta y le has hecho un vistazo, casi todos los pueblos son de por allí, de la parte de Málaga, de Ronda. Así que este año no entramos en nada. ¿Os convenía, en este caso, pertenecer a estas dos copas, digamos? Bueno, entre comillas sí y no, porque la Copa Hércules te exige ya a la federación ciertas cosas. Tienes que dar premios federados, tiene que estar de otra manera, el balizamiento va, que te lo revisan, en fin. La Liga Rondeña, pues eso no nos influía en nada, la verdad. ¿Qué nos benefició? Yo creo que sí, que el año pasado el que no hacía la Liga Rondeña hacía la Copa Hércules y sí, algunos corredores más vinieron seguramente porque estaban en una de las dos competiciones, ¿no? Así que eso lo veremos este año, a ver si influye en algo o no. La Copa Hércules que parece que no termina de consolidarse aquí porque, bueno, en Ubrique hemos tenido la Arconocaliza Trail, que fue la primera que fue Copa Hércules. la de las nutrias, ninguna carrera ha repetido y parece que van buscando por ahí de la Federación Andaluza, no termina de consolidarse ese proyecto, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, es que no sabemos, porque como te digo, ni nos avisaron ni nada, no sé si es que es una copa itinerante que va cogiendo unas pruebas de un lado tras de otro, la que creo que se mantiene es la de Ceuta. La de Ceuta. De allí se tenía la idea, y este año, pues no sé, este año habrán ni lo he mirado cuáles son las que entran, pero como bien dice aquí en Ubrique, ya había dos. Y no sé por qué, si a la gente le gusta, deberían de hacer una copa, pero yo qué sé, de otra manera, bajo mi punto de vista. No cambiarla todos los años. Exactamente. ¿Hay pruebas cercanas en la fecha a la carrera de las nutrias que os podáis pisar? Pues cercana está, bueno, cercana entre comillas, la de Sierra Elvira, que no está cerca, pero esa sí se lleva a muchos corredores, sobre todo a nivel alto. Ajá. La élite sí se va ahí porque es campeonato de Andalucía. Ajá. O entra en la Copa de Andalucía, y sí, la gente opta más por estas carreras, ¿no? Luego por aquí cerca sí no hay ninguna, una semana antes la de Montellano, y así fuerte no hay por aquí ninguna, a no ser que haya alguna en la parte de Sevilla, pero como otros años que hemos coincidido con el homenaje o otra cerca aquí no hay ninguna. Lo que me parece curioso que, bueno, estando obligados, ¿no?, a federar la prueba, porque es uno de los requisitos, ¿no?, que te impone ahora la administración, la federación os haga, entre comillas, la puñeta de calendarla o programarla un mismo fin de semana que hay una copa o un campeonato de Andalucía, ¿no? Pues sí, más en Sierra Elvira, que Sierra Elvira siempre ha sido... Y tiene mucha tradición esa prueba, tiene mucho nombre, ¿no? Sí, sí, claro. Pues yo, de hecho, yo he asistido a Sierra Elvira cada año que he podido, ¿no? Esa carrera siempre ha sido, si no mal recuerdo, ha sido en abril. No sé por qué la han puesto este año en esa fecha. Y lo que me estás diciendo de la federación, pues como todos los años lo digo. Sin ir más lejos, este año ni aparecemos en la federación. Te metes en la federación y la carrera de Ubrique no aparece por ningún lado. Uh-huh. Bueno, ni la de Ubrique... ni ninguna que no entre en copa, ¿no?, o en campeonato, ninguna entra. Pero los avales sí lo exigen. Sí, los avales nos exigen y los jueces mandan y nos sacan el dinero, porque al estar federado y como club, pues nosotros no nos queremos desvincular de la federación, porque tenemos, yo no sé decirte ahora mismo, pero alrededor de 40 o 50 personas federadas tenemos, uh-huh, en el club, que se dice pronto. El otro día se lo dije yo a Dani que hiciera echar un vistazo, que llamara a la federación, que por lo menos las pruebas que apareciese, ¿no? Porque luego no lo exigen todo, ¿no? Como bien digo, se presenta aquí el juez, que el año pasado por entrar en Copa, en Copa Hércules, ya se vio el trabajo de un juez, realmente lo que deberían de hacer, pero bajo mi punto de vista ese trabajo lo tienen que hacer, entremos en Copa o no. El año pasado revisaron el balizamiento todo entero, vinieron tres jueces, y cada uno se encargó de un tramo, y lo hicieron entero, porque yo estuve allí in situ con ellos. Y los demás años que no entran copas, pues vienen, te hacen el corralito de salida y poco más. Y te ponen cuatro pegas en los avituallamientos y cuatro tonterías, y a poner la mano y vámonos que nos vamos. Bueno, una de las novedades de esta edición, Luis, es que en las semanas previas, los fines de semana previas, estáis organizando unas quedadas, ¿no? Que han empezado pues hace ya dos o tres semanas, que creo que es Pedro precisamente el encargado de esto. ¿Por qué se ha optado por esta iniciativa? Pues mira, yo creo que es una iniciativa que siempre en las carreras importantes, si tú te paras a pensar, en todas suelen hacer algunas. Y yo se lo comenté a la junta directiva y lo dije, digo, ¿por qué no podemos intentarlo, no? No tenemos nada que perder con intentarlo. Si a la gente le gusta, pues será una iniciativa que, viendo la verdad, que la primera ya la hicimos hace un par de semanas, tuvo bastante aceptación. Yo esperaba 4 o 5 personas y llegamos a ver unas 22 personas, yo me quedé muy satisfecho, la verdad, yo mismo, que soy el que está medio llevando, y muy contento porque la gente le gustó, la gente vio realmente el recorrido, también fue la semana de la nevada, había... Eso te iba a decir, el efecto llamada. Restos de nieve, y también la gente eso le gustó mucho, ver zonas ahí arriba sobre las ibe y debajo del cancho, que había bastante nieve, pues era bastante bonito verlo. ¿Cuántas quedadas habéis hecho ya? Hemos hecho una y se esperan dos más, que están puestas, una el 12 de febrero. ¿La semana que viene? y otra el 12 de marzo. Es decir, una semana antes de la carrera, porque también tenemos constancia de que mucha gente intenta hacer siempre, o todos los que corremos lo sabemos, ¿no? Intentamos hacer un entrenamiento, si no estás en la zona, sobre el terreno, en la zona, lo haces sobre el terreno, igual que la carrera para preparación, y si no, pues lo más similar que pueda. Si te coge lejos, pues haces un entrenamiento por donde puedas, lo más similar. Entonces, pues decidimos que esa fecha sería buena, ya que la gente esa semana pues es idónea para hacer el recorrido. ¿Qué gente, qué tipo de personas ha participado en esta primera quedada? ¿Gente de Ubrique, gente de fuera, gente que va a hacer por primera vez la prueba, gente ya veterana? Pues la verdad que había gente de todo tipo. Uh-huh. Había gente de fuera, se pusieron en contacto conmigo, de ahí de la costa de Málaga, gente de Bornos, gente de Villamartín también, bastantes grupitos vinieron y demás también gente de Ubrique, mucha gente de Ubrique también vino, gente que lleva poco tiempo corriendo, que no la había hecho la carrera y quiso hacerla, y también, bueno, gente experimentada ya conocida por aquí, por Ubrique, que sabemos que corren y la habían hecho ya, sino simplemente por colaborar y por echar un rato, ya que la va a hacer un entreno, pues qué menos que hacerlo con gente y disfrutando, ¿no?, de esta sierra tan bonita que tenemos. ¿Qué tipo de entreno hacéis? Lo digo de cara a las próximas quedadas, para informar a aquel que se quiere apuntar, ¿lleváis ritmo alto, que no puede aguantar, digamos, gente que esté empezando o sí? Eso es la pregunta que todo el mundo te hace. ¿Qué ritmos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Yo siempre contesto lo mismo. El día de la salida salimos y hacemos los grupos que haya que hacer. Habrá gente como el otro día que se hicieron unos dos grupos y hubo gente que quería ir más rápido y llevábamos algunos socios de las Nutrias para llevar un grupo y otro. Unos se fueron con un grupo más rápido que iban un poco más a ritmo de entrenamiento, y luego veníamos otros que veníamos más tranquilitos, pero reconociendo el terreno. La cosa, hombre, a mí personalmente, pues no me gusta ir a una quedada y ir rápido, porque realmente lo que tú vienes es a conocer terreno, a reconocerlo, y cómo se claro. reconoce yendo tranquilo y parándote a mirar cosas. Pero claro, cada uno tiene su manera y nosotros pues nos ponemos a lo que quiera cada uno. Que quieren ir rápido, pues se irá rápido. Que otros quieren ir más lento, pues nos quedaremos algunos atrás y iremos con el grupo que sea. Uh-huh. Sin ningún problema de nadie. Luis, esto también viene en relación con algo que comentábamos el año pasado, y es que hay que recordar que algunas zonas por las que transita la carrera son fincas privadas, que los propietarios, pues en este caso, os permiten el paso, ¿no?, para la prueba. El año pasado comentábamos que que se abstuvieran algunos que llevaban animales sueltos, ¿no?, de hacer el recorrido, porque los propietarios se molestaban, tenían ganado criando entonces. Y bueno, no sé ahora mismo cómo está la situación, porque he podido ver por las redes sociales que comentaban que sí, que hay bastante gente entrenando sobre el terreno, ¿no? Bueno, sí, ese problema siempre lo vamos a tener aquí. Este año cambia un poco la cosa, porque aquí en la zona del huerto Tío Paco, como bien sabemos, el cabrero se fue. Ajá. Aunque ha vuelto ahora, pero él me comentó el otro día que, avisándolo con tiempo, pues no habría ningún problema. Me pregunta por los horarios y tal, y como esta gente de las quedadas salen temprano, pues con él no tengo ningún problema. Los demás de la finca, pues no, yo personalmente me estoy preocupando de cuando hay salida, pues los aviso antes, le digo, mira, que van a pasar 8, 10 o 15 personas, y que no te preocupes, que eso va a ser una vez a dos al mes. Uh-huh. Luego, lo que no podemos nosotros prever es la gente que sale por cuenta propia. Claro. Sabemos que aquí la gente como estrella, y el que no va, el que va, puede ir el lunes, va el lunes, el que puede ir el martes, va el martes. Y así, estos dos meses la sierra nunca está sola, como yo digo. Si por mí fuera, yo estrenaría en otro sitio, porque claro, yo soy el que da la cara, y iría de vez en cuando, pero no tantas veces como se va aquí, y los mismos, porque sabemos quiénes son. Y que no hace ni falta, ¿no?, para preparar, hacer tantas veces el recorrido. Y menos aquí, que aquí hay terrenos iguales que esos, o peores, que son por zonas públicas, y se puede ir. Te voy a decir, por ejemplo, que quiera hacerla y coja la cabeza toda arriba y se meta en Sierra Baja, el estrenamiento lo tiene igual y no se mete en finca privada ninguna. ¿Eh? Yo al museo le digo que la última parte de los Pedernales para arriba, los Pedernales caña, pero el último tramo hay que pasar por la finca de Juste, que es en el Agua Nueva, que todo el que conozca un poquito el tramo, si un poquito antes de llegar allí, gira a la izquierda, sale otra vez al camino de Agua Nueva, y es una vereda real y no pasa nada, ¿no? Pero, como bien digo, es que no se puede, eso no se puede prever. Yo lo que me estoy intentando es de avisarlo, tanto las quedadas como la quedada grande, que va a ser día 4 con los voluntarios, que ahí sí vamos ya. Día 4 de marzo. Día 4 de marzo. Siempre dejo dos semanitas antes de la carrera, por si da mucha agua o tal, porque ahí sí vamos todos los voluntarios, nos juntamos 25 o 30 personas, y también aviso a los dueños, tanto a los dueños como a la. También le tenemos hecho ya el escrito a la peña de cazadores, que ya se lo haré llegar. Le hemos explicado el día que es la prueba y el día de la quedada de los voluntarios, para que ellos sepan al menos que ese día va a haber una cantidad de gente metida en la sierra, aunque no hay problema ninguno, pero por lo menos es una cosa informativa nada más. Relacionado con esto, Luis, ¿cómo va el tema burocrático? Esto como siempre, esto por muy ligero que sean de Dani, con el tema esto de la federación, el otro día, como bien te digo, llamó parte de la pequeña queja que le hicimos. Uh-huh. y no tienen otra que decirle que dónde están los papeles, cuando los papeles los mandó Dani hace dos meses ya. ¿Qué ha hecho el chaval? Pues volvérselo a mandar, para no estar mareando la perdina y discutiendo ni nada, pues esta gente funciona así, y se lo han vuelto a enviar otra vez, que eso lo tiene Dani allá. Y habrán vuelto a perder. Y nada más, dos días antes nos volverán a llamar, ya cuando ellos tengan designado a sus jueces y nos pedirán otras cosas. Los de aquí del ayuntamiento y los del parque también están pedidos, como todos los años. Esto de los papeles, ya que lleva esto, ya ni me preocupo. Cualquier año nos llevaremos susto, pero vamos, ni me preocupo, porque esos dos días antes se vienen. ¿Por qué esa relajación? Pues desde que quitamos tráfico y tal, pues estamos como un poquito más relajados. Claro, tú sabes que era el principal problema. El principal problema. Cuando no es una cosa, es otra, y te ha dado muchos pegas. Por eso pusimos el recorrido este, que creo que hemos acertado. Y luego, pues, ya lo ves, en papeleo, pues mucho mejor también. Luis, ¿quiénes colaboran con vosotros para que esta carrera sea una realidad? Pues bueno, pues colaborar, como bien sabes, aquí no podemos tirar mucho de la manta porque tenemos la popular, y lo que tratamos de hacer es no ligar los colaboradores, ¿no? Ahora mismo no tengo aquí la lista, ¿no? Pero son unos pocos. Sin ellos, desde luego, no podríamos hacer casi nada de lo que hacemos, porque esto conlleva mucho, cada vez nos cuesta más trabajo, porque la popular ya se ha visto este año que nos han faltado unos ciertos corredores, que no hemos llegado a los 500. Uh-huh. Y quiera nos quiera, cuando hacen las cuentas no cuadran, porque nosotros esto lo hacemos para que la gente disfrute, sin ánimo de lucro ni nada, y nos sustentamos con las inscripciones, ¿no? Y no podemos pedirle más nada a nadie, pero que gracias a Dios hay ciertos colaboradores que no fallan nunca. Y además, si hay que colaborar con las dos carreras, colaboran. Ya cuando la próxima vez que venga me traigo todo el listado y te lo comento todos. Pero vamos, como bien te digo, no queremos ligarlo, porque claro, es que no puedes estar pidiendo. No puede tirar de la. Claro. Y más aquí en este pueblo, que el que no hace una cosa hace otra. Aquí, gracias a Dios, aquí hay muchos eventos y los colectivos son siempre los mismos, ¿no? Desde aquí, ellos saben quiénes son y le doy las gracias anticipadamente. Luis, recordemos también el recorrido, para aquellos que, bueno, aún no lo sepan, que habrá poca gente, pero así nos hacemos una idea de la dureza de lo que les espera. ¿No? Comienza en el convento. Sí, empieza en el convento, nos dirigimos hacia la calle de San Francisco, cogemos la torre, bajamos por la calle, cogemos por Los Pinitos, me he confundido, el año pasado cogimos por la. Tuvimos que coger por el Toledo, porque estaban Los Pinitos en obra. Ajá. Llegamos a Los Pinitos y ya encara lo que es el Cardereto. Del Cardereto se sube arriba hacia el Calvario. Se pasa por el Calvario, que el año pasado hubo un malentendido de un voluntario nuestro que se puso allí y mandó a la gente para abajo, resto, en vez de subirlo al Calvario. Nosotros desde el primer año queríamos que la gente llegara al Calvario, lo que es la ermita. Ajá. Y luego bajar los escalones. Es un poco más peligroso, un poco más lento, pero yo creo que en vista y para la gente de fuera, creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Que vean el pueblo y es más vistoso, digamos. Una vez que estamos allí, pues ya cruzamos todo el carril y nos metemos en el mirador de Ubrique el Alto, y ya de ahí ya nos metemos en la sierra. Ya de ahí, olvídate de pisar mucho cemento, porque ahí no va a pisar nada. Ya encaramos a la subida a la Jive, y antes de llegar a la Jive, pues cogemos una veredita que hay ahí a mano derecha, que sale a lo que llamamos el huerto Tío Paco. Del huerto del Tío Paco hay una pendiente poquillo exigente, no que sea muy larga, pero exigente, y se llega a la Jive, a la primera Jive. Allí tendremos el primer avituallamiento, aunque es el kilómetro 4, pero hay gente que llega ahí y parece que llega ya, que lleva ya 8 o 9 kilómetros, ¿no? Ajá. Desde ahí ya nos metemos en una de las zonas que para mí es la más bonita de toda la carrera, que es el filo del Tajo, lo que llama mucha gente, le llama la merga, por debajo de la merga. Se coge todo el filito arriba y se llega arriba a la placa. En la placa, como antes estuvimos comentando, los cadetes y juniors cogen hacia abajo, ahí habrá una persona allí mirando que no se escape ninguno, aparte llevan un dorsal distinto a los demás, que se ve de media legua, los mandan para abajo los cadetes y los demás allá nos metemos en Sierra Baja. Uh-huh. En Sierra Baja se hace una zona que no es muy técnica, es muy corrible, aunque hay mucha piedra suelta, pero vamos, aquello sabemos todo el mundo, y si el que no lo sepa, pues aquella es la zona donde más o menos se puede apretar que pueda, porque la subida es potente. Allí te relajas un poquito y haces las tres aljibes. Cuando te vuelvas de las tres aljibes ya es todo para abajo, el primer bucle. Llegamos a la área del cintillo, donde está el segundo avituallamiento. Aunque ahí tenemos una pequeña duda, aunque sabemos que esto es la carrera del agua, pero si algún año dieran calor, pues ya veremos si ponemos un avituallamiento en sierra baja o no, ¿no? Uh-huh. Si hace mucha calor, pues habrá que ponerlo porque la sierra así lo exige. Una vez que estás en el cintillo, pues ya cogemos lo que es la... Llegamos al pilón de Agua Nueva y se coge toda la vereda abajo hasta llegar aquí a Ubrique. Una cosa que a mucha gente no le gusta, o no le gustaba, porque lo primero se quejaban, pero ya, sobre todo el que la ha hecho estos años atrás, me comentan que es una de las cosas que lleva uno en la cabeza. Y dice, ahora tiene que bajar ahí, llegar a Ubrique y luego subir. Pero realmente ahí, pues casi todo el mundo me comenta que ahí es donde empieza la carrera, porque tiene que bajar a Ubrique y luego tiene que subir los Pernales, aunque son 2 kilómetros poco, pero el desnivel es importante. Y como bien digo, antes no le gustaba a la gente, pero los que repite, eso es lo que más le gusta ahora. De llegar, y eso es como ya, como para ellos decir, pues ahora es como un pequeño desafío. Llegado un plus, ¿no? Un plus de esfuerzo. Porque los primeros años, pues, ya llegaba aquí y era, decía, uno como corredor, yo lo entiendo como corredor. Yo tengo un sitio y pasaba 2 veces, llegar al pueblo, yo me gustaría irme para la meta, pero también luego comprendo que ese plus que tú dices es el que hace que la carrera sea más bonita. Porque tú llegas a Ubrique y dices, no, ahora tengo que venir otra vez. Y ya empieza la carrera de nuevo, porque yo la carrera parto en 2. El que llegue bien ahí, entero ahí, que sepa que tiene mucho ganado, porque ahí va a coger a mucha gente. Porque la carrera no es como la antigua que teníamos, que era todo para arriba y todo para abajo. Esto es un rompepiernas. Aquí hay que subir, hay que bajar, hay que subir, hay que bajar otra vez. Pues ya que llegamos a Ubrique otra vez, llegamos a la calle Ronda, nos metemos en la calle Tragamasa, por detrás, la calle Carvario, que como su nombre dice, es un Carvario, porque aquello pica para arriba que no veas. Llegamos al mirador otra vez de Agua Nueva, y ya, como antes... De Ubrique el Alto. De Ubrique el Alto, perdón. Llegamos al Ubrique el Alto, y allí hay otro avituallamiento. Allí la gente, yo le diría que se avitualle bien, porque como es todo para abajo hasta ahí, desde el Agua Nueva, no, ni bebe nada, ni come nada. Y la subida es exigente, así que ahí pondremos un avituallamiento un poco más fuerte. Ahí sí va a haber, aunque los otros también hay sólido y líquido, pero ahí va a haber cosas más potentes para que el que llegue un poquillo más castiga a ellos, porque tenga algo más potente para comer y afrontar la subida. Ya empiezan a subir los Pernales, volvemos otra vez a arriba Agua Nueva, donde hay otro avituallamiento de vuelta, aunque es poco el trayecto, porque como yo bien digo, es muy duro. Ahí tenemos otro avituallamiento, que es el último, y ya de ahí hasta la meta es todo para abajo. Ya encaran lo que se sube hacia la carretera y se coge la Carza Romana hasta Ubrique. La Carza Romana, como bien sabemos, llevamos unos añitos metiéndola por el Rano, que es otra zona que a la gente le gusta mucho, porque es muy corrible, te quita de tanta piedra, aunque todavía no se sabe la gente cómo puede correr allí, porque todos los años, como estamos diciendo, llueve y entorpece más que corre. Pero el año que lo cojan seco, que sepa que 2 o 3 minutos menos van a ser. Así que la carrera, una vez que esté en el Rano, está finalizada. Vamos a ir ya despidiéndonos, porque estamos sobre nuestro tiempo. comentarte, Luis, antes de hacerlo, tres cuestiones. Primero, las categorías, ¿iguales para masculinos y femeninas? Las categorías aquí ahora mismo no sé yo si las pusimos, porque nosotros las pusimos según la federación. Ajá. La de montaña la tenemos según la federación. No es como la popular, que sí, las pusimos todas iguales. Pero que yo creo que sí, que son tanto masculinos como femeninos. Una cosa muy importante que ahora a raíz de las categorías, los cadetes y juniors solamente tendrán una categoría general. Ajá. De la carrera, no va a haber locales. ¿Por qué? Porque no hay sí. Locales de esas edades, a lo mismo hay uno, dos, tres, cuatro. Si vemos, como ya vimos en la popular, que hay muchos, como hicimos con las mujeres, pues ya se pondrán. Ajá. Pero yo creo que cadete y junior no hay premios locales. En la general nada más, y así con ese también le estamos metiendo a los niños. Hacer la carrera un poquito más corta, pues que se exijan más, digamos, que compitan un poquito más. ¿Cómo son los trofeos de este año? Pues los trofeos hemos seguido la línea del año pasado, pero yo creo que la hemos mejorado un poco porque lo hemos hecho muy, muy parecido a los de la popular. Ajá. ¿Eh? El sistema es el mismo. Es piel sobre aglomerado, piel sobre madera, y tanto para adelante como para atrás, y luego forrar en piel también. Si recuerdas el de la popular, pues igual, solamente que tiene el logo de montaña. Yo creo que va a gustar mucho porque el del año pasado ya gustó mucho, pero era todo de un color, era una piel de cuero sobre fondo negro, y este año vamos a buscarle una piel clara para que resulte los colores del logotipo de montaña, que como bien sabes, lleva azul, verde, rojo, amarillo, yo qué sé, lleva unos pocos de colores. Yo creo que le va a gustar bastante a la gente porque es muy, muy semejante al de la popular. Y por último, inscribirse. ¿Cuándo, cuánto y hasta dónde y cómo? Pues como bien has dicho tú antes, las inscripciones están abiertas desde el día 9 y solamente tienes que meterse en la página web o directamente en la página de Dorsalship. Ahí te viene el formulario, lo rellenas, por ahí se paga y todo. También tengo que decir que, como siempre digo todos los años, si alguno se ve que tiene mucho lío o tal, o no puede, o no tiene internet, porque se ponga en contacto conmigo y yo se lo hago, o alguno del club se lo hace, por eso no hay problema. Los precios son, los federados son 17 euros y los no federados 20. Ajá. Los junior y cadete son 15 euros. Yo creo que el precio para una carrera de esta característica está bastante bien, y como todo el mundo sabe, luego la bolsa del corredor de las nutrias no tiene nada que... Es generosa. Pues sí. Hasta el 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo. O hasta cubrir las 300 plazas. Exactamente, hasta cubrir las 300. Después del 15 de marzo no se va a recoger ninguna inscripción, ni a mi hermano, que ya me lo dijeron el otro día, y digo, no, lo voy a decir en el radio, ni a mi hermano, a nadie. Lo sentimos mucho, pero esto se tiene que poner así, porque si no es que no vamos a enseñar a la gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Y Luis, las cuestiones que nos quedan, pues como vamos a seguir teniendo contactos periódicos, pues para conocer, sí, claro, conforme se vaya acercando la prueba, pues ya lo que nos queda, pues ya lo consultaremos la próxima vez. Pedro, Luis, muchas gracias. Mucha suerte en la edición de este año, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, volveremos el lunes a partir de las 5:30. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. Ubrique veía bazar chino junto a la Plaza de Toros.